Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. Vamos a adentrarnos como cada lunes en el ámbito de la literatura y, por supuesto, vamos a ofrecerles propuestas de lectura en este verano. Lecturas de verano, como siempre, gracias a Isa Vázquez y Librería El Alambique. Vamos a quedarnos con esas sugerencias durante los próximos minutos. Isa, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos para... quedarnos con un total de tres obras, una de ellas más dirigida al ámbito juvenil, al público más juvenil. Y hoy, Isa, vamos de premios, ¿no? Porque en este caso nos vamos a quedar con los ganadores en las más recientes ediciones de este año de los premios Fernando Lara y Azorín. Pues sí, como bien dices, pues bueno, pues he escogido el premio Azorín de novela 2025 con galardonado a Rosario Raro, y cuyo título es La novia de la paz. Después también con el premio de novela Fernando Lara, que se le ha llevado el galardón Sergio Vila San Juan con El misterio en el barrio gótico. Y para los más juveniles, pues una colección de libros de fantasía, que se titula Percy Jackson, y en este caso, bueno, es el título o el tomo 1, que sería El ladrón de rayos, bueno, que son escritos por Rick Riordan. Muy bien, pues vamos a quedarnos, si te parece, para comenzar con el premio de novela Fernando Lara 2025, con un galardón nada menos que de 120.000 euros. Se trata de un reconocimiento, un galardón otorgado por el Grupo Planeta y la Fundación AXA. Y que, bueno, pues en este caso, como decimos, pues ha recaído en este año en la figura de Sergio Vila San Juan. Misterio en el barrio gótico. ¿Qué nos puedes contar, Isa, del autor, por ejemplo, para comenzar? Pues sí, bueno, pues como siempre hacemos un pequeño paréntesis y hablar de los autores, y en este caso, pues Sergio Vila San Juan es autor de la trilogía formada por las novelas Una heredera de Barcelona, Estaba en el aire, que también obtuvo el premio Nadal en 2013, y el informe Casabona, que combinan la memoria familiar con la crónica de época y se han traducido a varios idiomas. Ha escrito también las obras de teatro El Club de la Escalera y La Agente Literaria. Periodista cultural de largo recorrido, que dirige el suplemento cultural de La Vanguardia, ¿no? También ha publicado libros sobre temas literarios, editoriales y artísticos, como Pasando Página, Código Bestseller o Cultura Española en Democracia. Fue comisario del Año del Libro y la Lectura 2005, y es miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2020, el Premio Atlántida y el Premio Jiménez Flotín al Diálogo entre Culturas, entre otros galardones. Y bueno, decir un poco de qué va este libro, ¿no? De El misterio en el barrio gótico. Pues en este caso el protagonista, Víctor Balmoral, un periodista próximo a la jubilación, pues recibe unas cartas amenazantes que lo empuja a desentrañar misterios en el emblemático barrio gótico de Barcelona. Mientras lidia con este desafío y con las visitas que le hace el fantasma de su mejor amigo, se dedicará también a aclarar qué ocurrió con una mujer desaparecida hace décadas. En una Barcelona enigmática, Víctor se moverá entre instituciones culturales, crímenes enterrados y antiguos secretos que aún respiran bajo los cimientos de los palacios. Esta novela entrelaza las vivencias de curiosos personajes con la memoria emocional de un barrio que no para de transformarse. Gracias a sus indagaciones, el protagonista terminará descubriendo que, al igual que las ciudades, las personas nos reconciliamos con nuestro presente cuando aprendemos de las heridas del pasado. Pues en Barcelona como escenario, por tanto, de esta novela, en concreto su barrio gótico. Y nosotros, que como siempre, vamos a quedarnos con un audio, un extracto de lo que sería Misterio en el barrio gótico. La madrugada del día en que se descubrió el primer cadáver, Tomás Riquelme volvió a aparecérsele. Víctor Balmoral llevaba tiempo con su próstata muy disciplinada, gracias a la medicación. Ahora tan solo le obligaba a ir al mingitorio cada noche a las 2 y a las 5, siempre de forma puntual. En su segunda visita, al salir del lavabo, encontró a Tomás cómodamente instalado en el salón, hojeando el dossier de un trabajo que Víctor había culminado días antes. Interesante, ¿verdad? Esta mujer, Finita Llorens de Carvajal. ¡Qué vida tan fascinante!, comentó con despreocupación su viejo amigo. A través de sus andanzas personales y profesionales, se dibuja toda una época de la ciudad. Con ese esfuerzo por abrirse camino y crear una empresa basada en el encanto social. Tomás había muerto hacía ya 15 años y Víctor le echaba mucho de menos. Pintor y poeta nacido en Lima de exiliados españoles, llegó a Barcelona aún niño de la mano de su madre, Joana, tras la prematura muerte del padre. Era extrovertido, deslenguado, provocador, impúdico. Había sido como un hermano para él desde la época universitaria, cuando se conocieron estudiando la carrera de Historia en la Autónoma, y su sparring dialéctico en tiempos posteriores, sobre todo en los debates ideológicos. Se veían con regularidad y discutían mucho. Tenía una salud delicada, a la que no ayudó su afición a la mala vida. Una pancreatitis aguda se lo llevó antes de cumplir los 50 años. Víctor lo recordaba a menudo con tal intensidad que, últimamente, Tomás se le aparecía de tanto en tanto. ¿Era un fantasma? ¿Una proyección? ¿Una ilusión? Balmoral no lo sabía y no tenía muy claro si asustarse o alegrarse. Por su natural pragmático, por lo mucho que añoraba las conversaciones que mantenían y por lo imprevisibles que resultaban aquellas visitas, había decidido apreciarlas y aprovecharlas. Ese texto que tienes entre manos es resultado de muchas horas de conversación e indagaciones. No lo estropees, indicó Víctor. Periodista cultural de prestigio en el diario La Voz de Barcelona y con un horario muy flexible, Balmoral había inaugurado años atrás una segunda línea de trabajo con la que complementar sus ajustados ingresos. La unidad de investigaciones biográficas que había creado, pomposo título para una iniciativa unipersonal, elaboraba perfiles en profundidad a quienes los solicitaran, tanto para sí mismos como respecto a otras personas. Víctor era un biógrafo tenaz y decidido, y sus trabajos abarcaban necesidades muy distintas. El caso de Finita Llorens de Carvajal constituía la modalidad más simple. Una gran dama barcelonesa, ya nonagenaria, que había sido amiga de su fallecida madre y compartía con ella una separación matrimonial temprana y una dura ascensión laboral en el masculinizado mundo del final del franquismo, le había pedido que la ayudara a escribir sus memorias. Se reunieron una docena de veces y mantuvieron extensas conversaciones. Pues hasta aquí, como decimos, esa primera novela elegida en el día de hoy. Comentábamos que nos íbamos a quedar con premios de Fernando Lara para arrancar, pero también queríamos hoy pues destacar, en este caso, la obra premiada en el Premio Azorín 2025, que otorga la Diputación de Alicante y Editorial Planeta, y que está dotado con 45.000 euros. En concreto, La novia de la paz es esa obra, como nos comentaba Isa, y que corresponde, es una obra de Rosario Raro. Isa, ¿qué podemos destacar de la autora? Pues sí, además de escritora, Rosario Raro, que bueno, nació en Segorbe en el 1971, es doctora en Filología Hispánica, especialidad en literatura. Ha ejercido como profesora de escritura creativa durante más de 20 años en la Universidad Jaume I de Castellón y ha publicado en Planeta pues novelas como Volver a Canfrac en el 2015, La huella de una carta en 2017, Desaparecida en Sydney, El cielo sobre Kafka en 2022 y Prohibida en Normandía en el 2024, con la que suma más de 40 ediciones. Pues bien, la ruta literaria Volver a Confrán pues obtuvo incluso el premio a la mejor experiencia turística de Aragón en 2021. Ha colaborado con sus artículos en Qué leer, El País y El Dominical en el periódico y ganó el premio Magna Mortal, perdón, Portal del Misterio de la Mujer de Perú, país donde vivió durante casi una década, y el prestigioso Premio Ciudad de Huelva de Relato, entre otros galardones internacionales. Sus haikus pues, se han traducido al japonés y su obra narrativa de ficción al árabe, francés, catalán y al portugués. Y bueno, con este premio, con el premio Azorín, La novia de la paz, cuyo título, bueno, pues en este caso, la protagonista, que se llama Shiana Orleans, llega al sur de África en el 1901, huyendo de un escándalo que ha sacudido a la alta sociedad londinense. Mientras lucha por reconstruirse y esquiva la investigación de Scotland Yard, que la considera sospechosa de la desaparición de su marido, conoce a un misterioso escultor escocés que guarda un grave secreto. En su nuevo y exótico mundo, Shiana encuentra refugio en las palabras de Emily Housefield, quien desde la prensa denuncia con valentía los abusos del Imperio Británico en la guerra anglo-bóer. Pues bien, La novia de la paz es una poderosa historia sobre segundas oportunidades, ¿no? con unas protagonistas pues arrebatadoras, una anónima, la otra célebre, que se atreven a poner en riesgo pues su libertad para desafiar el orden establecido. Ambas pues mudarán de piel y descubrirán que tras una traición no hay mejor venganza que la felicidad. Muy bien, pues el audiolibro con el que nos quedamos, por tanto, de La novia de la paz, Premio Azorín de Novela 2025, de Rosario Raro. Por clamar contra las campañas del Imperio Británico en África desde la única prensa que se atreve a imprimir mis palabras, la de The Manchester Guardian, me han amenazado con rasgarme con una navaja mi himen de solterona histérica. Tal cual. Como si aún formara parte de mi anatomía, esa membrana que para algunos equivale a la cinta que en las inauguraciones se corta con unas tijeras. Según mis detractores, he hecho algo imperdonable: vilipendiar desde mi columna al mismísimo Lord Kitchener, Horatio Herbert Kitchener, comandante en jefe de las tropas de mi país, o lo que para mí es lo mismo, un militar cincuentón que se había amancebado con su recientemente fallecida sobrina impúber. ¿El himen de esta tierna criatura no les importaba? No quiero ni imaginarme cómo serían sus asaltos sobre ella. Kitchener es un hombre brutal, un sanguinario, el brazo armado de otra bestia, Cecil Rhodes, quien fue primer ministro de la colonia del Cabo de Buena Esperanza hasta hace 5 años. Lo llaman Napoleón por su afán expansionista. Ambos ambicionan lo mismo, los diamantes. Quienes me difaman dicen también que Rhodes es mi obsesión. Pero ¿cómo no va a serlo alguien que deja a su paso un reguero de miles de cadáveres y afirma, además, que si tuviera la posibilidad de colonizar otros planetas, también lo haría para someterlos a la corona? Por Dios santo. Rhodes, el hombre más rico del mundo, el gran magnate minero, el prohombre, considerado uno de los hacedores de la grandeza británica, es un depredador de la peor especie, un asesino de pueblos enteros. ¿Hasta dónde llegarán sus ínfulas de grandeza, su megalomanía, que ha fundado un país que se llama como él, Rodesia? Y está preso de un delirio: construir una línea de ferrocarril que atraviese África de norte a sur. Nada menos que desde el Nilo hasta el Orange, desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. Casi 6.000 millas de vía. Un trazado infernal para quienes son obligados a trabajar como esclavos en esta obra. Ellos dos, Kitchener y Rhodes, Rhodes y Kitchener, son una de las mayores desgracias que padecemos. Ahora voy a parar de escribir sobre estos indeseables que cometen tales atrocidades en África y dejaré aparcada de momento la descripción de la sangría colonialista para ocuparme de ese otro suceso al que se ha llamado el baile de los anfibios, el gran tema del que se habla en Londres. La dichosa fiesta es la comidilla en todos los distritos, desde Whitehall hasta Spitalfields, un suceso con muchas implicaciones sociales y de poder. Salvando la abismal distancia con el concepto del imperialismo en sí, está claro que también refleja la explotación de los unos por los otros, siempre lo mismo y siempre por parte de los mismos. Esas son las dos obras premiadas que queríamos destacarles en el día de hoy, pero para un público más juvenil, Isa, habíamos apuntado que hoy, de nuevo, en concreto, íbamos a poner el foco en una saga, ¿verdad?, de obras también. Uh-huh. Pues sí, en este caso el autor, como he bien dicho anteriormente, es Rick Riordan, pues es un escritor estadounidense y es conocido por ser el autor de la saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo y los héroes del Olimpo. También escribió la serie de misterios dedicado para el público adulto, Tres Navarre, y ayudó en la edición de Demigod and Monster, una colección de ensayos sobre el tema de su serie Percy Jackson, y bueno, ayudó en el desarrollo de los 7 libros de la serie de 39 clubs, que escribiendo el primer libro de la serie, El laberinto de hueso. Bueno, pues ¿de qué va esta? Bueno, que en verdad es una colección de 6 libros en el que, bueno, es una colección de, como bien digo, es de misterios y de series mitológicos, ¿no? Donde los monstruos mitológicos y los dioses del Monte Olimpo pues parecen estar saliendo de las páginas de los libros de texto de Percy Jackson y entrando en su vida. Y lo que es peor, pues algunos quieren ajustar cuentas con él. Y para seguir adelante, pues Percy deberá desentrañar una traición más poderosa que los mismos dioses. Bueno, pues es de aventura legendaria, ¿no? Y descubrir en esta colección, pues descubrimos el poder de los dioses griegos, ¿no? Entonces, bueno, pues si te parece, creo que también hay en internet tenemos un audiolibro de este tomo 1, que es El ladrón del rayo. Y si te parece, lo podemos escuchar para introducir a los oyentes a esta colección, que les va a encantar está ambientado en un público juvenil, que yo creo que les va a encantar. Pulverizo accidentalmente a mi profesora de introducción al álgebra. Mira, yo no quería ser mestizo. Si estás leyendo esto porque crees que podrías estar en la misma situación, mi consejo es este: cierra el libro inmediatamente. Créete la mentira que tu padre o tu madre te contaran sobre tu nacimiento e intenta llevar una vida normal. Ser mestizo es peligroso, asusta. La mayor parte del tiempo solo sirve para que te maten de manera horrible y dolorosa. Si eres un niño normal, que está leyendo esto que cree que es ficción, fantástico, sigue leyendo. Te envidio por ser capaz de creer que nada de esto sucedió. Pero si te reconoces en estas páginas, si sientes que algo se remueve en tu interior, deja de leer al instante. Podría ser uno de nosotros. Y en cuanto lo sepas, solo es cuestión de tiempo que también ellos lo presientan. Y entonces irán por ti. No digas que no estás avisado. Me llamo Percy Jackson. Tengo 12 años. Hasta hace unos meses estudiaba interno en la Academia Yancey, un colegio privado para niños con problemas, en el norte del estado de Nueva York. ¿Soy un niño con problemas? Sí, podríamos llamarlo así. Podría empezar en cualquier punto de mi corta y triste vida para dar prueba de ello. Pero las cosas comenzaron a ir realmente mal en mayo del año pasado, cuando los alumnos del sexto curso fuimos de excursión a Manhattan. 28 críos tarados y 2 profesores en un autobús escolar amarillo, en dirección al Museo Metropolitano de Arte a ver cosas griegas y romanas. Ya lo sé, suena a tortura. La mayoría de las excursiones de Yancey lo eran, pero el señor Brunner, nuestro profesor de latín, dirigía la excursión, así que tenía esperanzas. El señor Brunner era un tipo de mediana edad que iba en silla de ruedas motorizada. Le clareaba el cabello, lucía una barba desaliñada y una chaqueta de tweed raída que siempre olía a café. Con ese aspecto, imposible adivinar que era guay, pero contaba historias y chistes y nos dejaba jugar en clase. También tenía una colección alucinante de armaduras y armas romanas, así que era el único profesor con el que no me dormía en clase. Esperaba que el viaje saliera bien. Esperaba por una vez no meterme en problemas. Anda, que no estaba equivocado. Verás, en las excursiones me pasaban cosas malas, como cuando en quinto fui al campo de batalla en Saratoga, donde tuve aquel accidente con el cañón de la Guerra de Independencia Americana. Yo no estaba apuntando al autobús del colegio, pero por supuesto me expulsaron igualmente. Y antes de aquello, en cuarto curso, durante la visita a las instalaciones de la piscina para tiburones en Marine World, le di a la palanca equivocada en la pasarela y nuestra clase acabó dándose un chapuzón inesperado. Y la anterior. Bueno, te haces una idea, ¿verdad? en aquella excursión estaba decidido a portarme bien. Durante todo el viaje a la ciudad soporté a Nancy Bobofit, la pelirroja pecosa y cleptómana que le lanzaba a mi mejor amigo Grover trocitos de sándwich de mantequilla de cacahuate y ketchup al cogote. Grover era un blanco fácil, era canijo y lloraba cuando se sentía frustrado. Debía de haber repetido varios cursos, porque era el único en sexto con acné y una pelusilla incipiente en la barbilla. Además, estaba lisiado. Tenía un justificante que lo eximía de la clase de educación física durante el resto de su vida, ya que padecía una enfermedad muscular en las piernas. Caminaba raro, como si cada paso le doliera. Pero que eso no te engañe. Tendrías que verlo correr el día que tocaba enchilada en la cafetería. En cualquier caso, Nancy Bobofit estaba tirándole trocitos de sándwich que se le quedaban pegados en el pelo castaño y rizado. Y sabía que yo no podía hacer nada porque yo estaba en periodo de prueba. El director me había amenazado con expulsión temporal si algo malo, vergonzoso o siquiera medianamente entretenido sucedía en aquella salida. Pues ahí escuchábamos ese extracto de El ladrón del rayo de Rick Riordan, la propuesta también en la jornada de hoy para ese público pues más juvenil. Que como hemos comentado en otras oportunidades, siempre es buen momento para leer, pero el verano nos deja bastante huecos, o debería, no digo en vacaciones, es un buen momento también en ese sentido, y para los más jóvenes le viene muy bien, ¿no? Para no desconectar del todo, un poco, es una forma de divertirse también, y de no dejar de lado los libros, ¿no? Uh-huh. Y además, como bien dice, con estas calores que están viniendo, pues qué mejor quitarnos la calor con un libro. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar con esa recomendación hoy en esta nueva edición de nuestro espacio, en el que, bueno, pues gracias a El Alambique y a Isa Vázquez les ofrecemos propuestas para pues este verano en concreto. Isa, volvemos si te parece el próximo lunes. Como siempre, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.